Muy buenas tardes. En la hora se liberó finalmente la ruta 7, kilómetro 220 en Chacabuco. Ahí vamos a recordar que murieron dos personas en el choque de un auto y un camión. En la hora, reitero, se puede transitar, sí, pero la visibilidad se encuentra reducida por lluvias. Por otro lado, también se liberó el kilómetro 96 de la ruta 188. Esto es en la zona de Pergamino. Ahí, recordamos, volcó una camioneta dejando como saldo, en este caso, un herido leve. Por otro lado, nos vamos hacia la autovía 2. Tiene muy poco tránsito en toda la traza, lluvias por sectores, sobre todo en Dolores y en San Borombón. Así también es el estado de la ruta 11 a la altura de Teresita y de Pinamar. El resto de las rutas, afortunadamente, sin complicaciones. Desde La Plata reportó la Central Informativa Vial, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.